para eso fene tú. Que yo te canto, te bailo, guantacamo. Que yo te bailo, te canto, mucho estribillo. Que yo te canto, te bailo, guantacamo. Que ríe conmigo. Que baila conmigo. Que ría conmigo. Que yo te canto, te bailo, que mucho estribillo. Que yo te canto, te bailo, que aguanta cabo. Que yo te canto, te bailo con este ritmito. Que yo te canto, te bailo, que aguanta cabo. Te vente conmigo. Que baila conmigo, que ríe conmigo, que baila conmigo. Que yo me voy pa' la isla del Guantacamo con 200 eurillos. Yo vivo allí con mi negrita en calzoncillo, en calzona, moviendo el culito, bailando que Guantacamo. Yo me voy pa' allá, vámonos cho. El billete voy a comprar, vámonos pa' allá con mi negrita. Bailando así, Guantacamo. Mueve culito, mueve traserito. Allí del tirón. Que me voy conmigo. Me voy pa' allá. Y quiero vivir cuando nada me ate aquí.